privilegio de alguien más. Porque hundirme en valores de otra clase social. Siento que el viento me va a llevar. Juguemos en la vida a no ser trascendental. Cosas no se presentan tan mal.